Doña Juana, estamos organizando una reunión para hablar sobre la gestión del Parque Nacional Amni Cotapata. ¿Y para qué es eso, pues? Para que todos sepamos cómo cuidar nuestro territorio y producir de forma sostenible. Yo quiero aprender también. Ahorita le digo al Nacho. ¡Vamos, vamos! La gestión del Parque Nacional Amni Cotapata es tarea de todos. Sumemos esfuerzos.